Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Aquí escuchábamos a Divididos con esta canción Huelga de Amores, y estamos en comunicación telefónica con Atilio Borón, sociólogo de nuestro país. ¿Cómo estás, Atilio? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muchísimas gracias por atendernos, No, por favor. ¿Cómo vislumbrás esta elección en Argentina en cuanto a los peligros y en cuanto a las posibilidades que tiene que ver con Macri o Scioli en el poder? Mirá, creo que es una elección crucial, es importantísima. No sé si has visto la publicación que hoy salió referida ahí en Página 12 sobre la declaración de las redes intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, sí, manifestando una gran preocupación por lo que podría llegar a significar el triunfo de Macri en la elección presidencial, ¿no es cierto? Una declaración que reúne firmas importantísimas de América Latina, empezando nada menos por la firma del presidente Evo Morales, planteando justamente la preocupación que significa una Argentina volcada de lleno al modelo neoliberal, al tratado de libre comercio con Estados Unidos, y a todo lo que significa la puesta en marcha de una restauración conservadora en Argentina, en donde ya el mismo candidato Macri te dijo que va a pedir la suspensión de Venezuela del mercado del Mercosur, que va a facilitar la negociación de un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que está pautado según las reglas de ALCA, el neoliberalismo más extremo. Esto nos puede llevar a hacer que la Argentina, al igual que los países tan admirados por Macri, como Chile, Perú, Colombia, instale bases militares norteamericanas en nuestro territorio. O sea, me parece que estamos en presencia de una amenaza gravísima al futuro de la Argentina, a la autodeterminación nacional, a la seguridad, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que pasa cuando Argentina se involucra en proyectos que no son nuestros, como por ejemplo lo hizo Menem en los años 90, y que pagamos muy caro con la voladura de la embajada, con la voladura de la AMIA. Entonces esto es un poco lo que está en juego en este momento, y por eso la preocupación de un núcleo distinguidísimo de grandes personalidades de América Latina, empezando por Evo Morales, siguiendo por Ramsey Clark, que fue fiscal general de los Estados Unidos, nada menos, Pablo González Casanova, Antonio Dos Santos, el expresidente Mel Zelaya, y hay una lista realmente impresionante de sociólogos importantísimos del resto del mundo, ¿verdad? Como Elmar Alfater de Alemania, el Luciano Vassapolo de Italia, es toda gente que está preocupadísima por lo que puede pasar en la Argentina si cae en manos de este fundamentalismo neoliberal, ¿no? Y Juan Mesaro es otro de los que firma esa declaración. Digo, me parece que es un indicio de que hay en la comunidad internacional una gran preocupación por esto que puede pasar acá en Argentina. ¿Por qué pensás que tantos millones de personas están eligiendo votar por un camino que ya ha pasado nuestro país, ligado al neoliberalismo y a la derecha reaccionaria? Mirá, es que yo creo que ahí ha habido, hay diversos factores que explican, ¿no es cierto? Están estudiando las cosas algunos sociólogos. Hay un tema que están viendo en varios países, no solo en la Argentina, que es la fatiga en relación a un cierto estilo de hacer política que hace que se revuelvan en contra de gobiernos que favorecieron a los sectores que hoy en día están desafectos. El caso de la Argentina es uno más, ¿verdad? Pero si miramos la respuesta que hay en Bolivia, la que hay en Ecuador, la que hay en Venezuela, no es muy diferente, ¿verdad? Es como que se ha instalado la necesidad de una alternancia, lo que yo llamo el vulgo republicanismo, ¿verdad? Como si la alternancia por sí fuera buena. Digo, cuando en realidad la alternancia puede ser un desastre. Tener un buen gobierno que hizo una política social que favoreció a los pobres y la cambiás por una política de mercado brutal para los pobres, como dice Chomsky, no mercado para los pobres y Estado para los ricos, digo, no se entiende eso. Se entiende que sea como producto de una maquinaria publicitaria muy aceitada que ha funcionado muy bien. Y después, bueno, en el caso argentino creo que se cometieron algunos errores en el diseño de la campaña. Creo que la fórmula presidencial no es la más adecuada, ¿verdad? Porque está integrada por un hombre que hasta hace 4 o 5 meses era objeto permanentemente de críticas y descalificaciones del gobierno nacional, y de golpe parecería se transformó en la única alternativa, lo cual habla de un problema de pensamiento estratégico muy deficitario. Se insistió con un personaje para la gobernación de la provincia de Buenos Aires que, por razones que no voy a entrar a juzgar, que creo que eran falsas, pero no importa, pero tenía un nivel de repudio y de rechazo muy muy alto. Luego el estilo de la campaña no fue el más feliz, porque fue un estilo puramente defensivo. Parecía que el único objetivo de Scioli era defender lo hecho por Cristina, cuando Cristina no necesita que nadie la defienda, ya se defiende sola. Digo, una serie, un cúmulo de errores que hacen que un candidato mediocre como Macri en este momento esté a punto de disputar con buenas chances de éxito la elección presidencial, el balotaje. Entonces, bueno, fue un conjunto de factores que se juntan y que hacen que el escenario que se nos viene encima el 22 de noviembre sea muy preocupante. Atilio, por último, ¿cómo pensás que puede afectar a los trabajadores y las trabajadoras un eventual gobierno de Macri? Mirá, pensá lo siguiente: Macri tuvo que esconder a sus economistas, porque en la medida en que hablaran, la gente se iba a espantar. Por algo será. Los esconden porque son tipos que sabemos cuál es la receta que siguen, sabemos qué es lo que piensa Melconian: ajuste tras ajuste, devaluación, endeudamiento externo, políticas brutalmente favorables al capital, y eso va a perjudicar claramente las condiciones de vida de los trabajadores. Sería un milagro que las cosas fueran de otra manera. Así que me parece que hay que estar muy, muy cuidadosos y evitar este desenlace. Más allá de las muchas críticas que se le pueden y se le deben hacer a Scioli como candidato, como gobernador de la provincia, pero digamos, una cosa es el neoliberalismo duro, hermético, ¿verdad?, sellado, que va a implementar un plan de ajuste brutal en la Argentina, y otra cosa es una propuesta más tampoco como la que tiene Scioli, tal vez más moderada que la de Cristina, pero que hay espacios para establecer algún tipo de mecanismo de resistencia con cierto grado de eficacia, cosa que bajo el macrismo va a ser muy difícil. Atilio, muchas gracias por estas palabras y por la claridad de siempre, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, ¿eh? Chao, chao. El sociólogo Atilio Borón estaba desde Buenos Aires compartiendo este comienzo del programa con nosotros aquí en Rabia al Silencio de cara al balotaje. Los miércoles de 17 a 19 le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.